Vamos a saludar a Carlos Heller. Saben ustedes que es diputado del Frente de Todos, la cabeza de la Comisión de Presupuesto. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Tenemos la chance de tenerlo porque Boca no juega hoy. Claro. Cierto. Y sobre, el viernes. Exactamente. Y sobre todo cuando juega de local, que hace toda una ceremonia, y va con los amigos. Sí. Y todo no eso. Es una ceremonia. Soy hincha de Boca y voy a la cancha. ¿Qué ceremonia? Sí, con los amigos y todo eso. Con es, amigos. Y está muy sí, bueno con eso. Nieto, es todo una. Es todo, sí, señor. Está muy bueno eso. Ah, sí, sí, sí, es un evento. Es un evento, sí. Yo, sí, señor. Efectivamente. Bueno, Carlos, muchos argumentan, y con esta situación económica y con esta inflación, es muy difícil la cuestión electoral para el Frente de Todos. ¿Tenés la misma mirada? Porque poco se elogian las cosas buenas que hay de la... de la economía actual, mucha actividad, mucho consumo, muchos puestos de trabajo. Sin embargo, todo queda como subsumido en inflación y angustia por llegar a fin de mes. Claro, hay un tema del que se habla poco, que es ¿por qué hay inflación? Uh-huh. ¿No es cierto? Porque tal vez para entender qué pasa, sería bueno poder por lo menos profundizar eso. ¿Por qué digo eso? Porque en la Argentina se ha naturalizado el tema de la inflación como si fuera un fenómeno autónomo. Uh-huh. Es decir, tenemos que resolver el tema de la inflación. Yo digo hace años, y lo he, digamos, refrescado hace poco, que la inflación es a la economía como la fiebre a las personas. Claro. Es decir, que la gente no se enferma de fiebre. Tiene fiebre y uno va al médico y dice, y el médico le hace estudio y demás, a ver por qué tiene fiebre. Y de acuerdo a por qué tiene fiebre, es el tratamiento. En la Argentina parece que el problema es la inflación. Uh-huh. Y en realidad el problema es por qué hay inflación. Y uno mira, y mira las cosas históricas, tradicionales que se dicen al respecto, y podría decir que ninguna de ellas explica por qué hay inflación en la Argentina, porque hoy la Argentina tiene la emisión monetaria controlada, es menos de la mitad de la inflación, bastante menos de la mitad. ¿De la emisión? La emisión menor que la inflación. Correcto. Claro. También hemos escuchado mil veces que eran los salarios los que hacían aumentar las cosas. Bueno, los salarios vienen corriendo de atrás, y otros con suerte logran empatar y otros ni siquiera empatan, por lo tanto, no son los salarios. Tampoco es el tipo de cambio, porque todo el comercio exterior, todo lo que se importa y forma parte de los costos, se hace con los dólares oficiales. Y esos dólares oficiales hoy están a 220 y pico de pesos. Uh-huh. La explicación habría que buscarla, lo que se importa a 220 se le vende a los que se le vende a 470. Y sí, efectivamente. Claro, y así podríamos seguir un largo rato. Entonces, yo vengo diciendo, a ver, la economía creció. El Producto Bruto en el 2021 creció 10 y pico por ciento, en el 2022 creció 5 y pico por ciento. ¿Y eso qué quiere decir? Que la torta es más grande. Uh-huh. Y al mismo tiempo vemos que las partes de reparto de esa torta son cada vez más desiguales. Y entonces parecía que el problema hay que sintonizarlo allí, en lo que uno define como puja distributiva, que es en todo ese forcejeo entre los distintos factores de la actividad económica, qué se queda, con qué se queda cada uno. Uh-huh. Entonces, lo que sucede es que el empresario calcula su ganancia en dólar blue. Yo me quiero llevar tantos dólares blue. Sí, pero el empresario calcula y después no devuelve. Es decir, ¿cuánto hace que acá vienen calculando que ponen precios porque va a haber una devaluación? Uh-huh. Y porque cuando tenga que reponer. Y que si, todo eso no pasa. Uh-huh. Y no ha pasado. Pero sin embargo los precios siguen aumentando. Entonces, yo estoy absolutamente convencido que es un tema de una combinación de puja distributiva y de especulación mezclada, la especulación política para generar esto que vos decías cuando empezamos esta nota, es decir, el descontento o la incertidumbre en la gente, y al mismo tiempo como una herramienta que facilita esa puja distributiva. Por lo que pudiera pasar, yo calculo que tengo que vender a este precio porque después seguramente va a pasar tal cosa. Y no pasa, pero los precios siguen por allá arriba. Entonces, siguen porque la referencia del empresario es el dólar blue. ¿Y por qué? No, es porque un choreo, sin duda. ¿Cuál de los costos de ese empresario tiene que ver con el dólar blue? Acá el problema es que vos tenés una concentración económica muy grande, y entonces, como el otro día dijo la vicepresidenta, 20 empresas manejan el 70% de todo lo que consume la gente. Y en definitiva, esos son lo que se llama formadores de precios. Esos formadores de precios pareciera que tienen una capacidad justamente de fijar precios que no tienen que ver con los costos, sino que tienen que ver con los márgenes que ellos se fijan. Sí, totalmente. Si es por los costos, vuelvo a repetir, si los insumos importados se importan con el tipo de cambio oficial, si los salarios evolucionan de acuerdo a los convenios en el mejor de los casos, y así sucesivamente, ¿por qué aumentan los precios? Es para hacer una ganancia mucho mayor. Bueno, lo otro que dijo eso es lo que debería poder ponerse límite, poder regular, cosa que no es tan fácil. Es decir, es fácil decirlo hablando vos y yo, sí, y después es muy difícil de hacer cuando, insisto, la economía tiene los niveles de concentración que tiene la Argentina. En comercio chico. Perón, escúchame, ¿en qué año dijo Perón los precios van por el ascensor y los salarios por la escalera? Sí, así es. ¿Cuántos años hace? Sí. ¿Cuántos años hace? Y el control es casi imposible en el comercio chico, sobre todo. Por ahí en las grandes superficies podés pelear los precios justos. El control es difícil en todos los niveles y cuando hay ese nivel de concentración económica, porque hay una fuerte incidencia, porque también están los problemas de abastecimiento. Están los problemas, claro, que cuando no se coloca a los precios que se aspira, a veces después la mercadería no está. Se firman acuerdos como los de precios justos y después hay góndolas vacías. Tal cual. O no suficientemente abastecidas. Carlos, ¿estás de acuerdo con lo que dijo Cristina de que imposible pagar 25.000 millones de dólares el año que viene y por lo tanto sí o sí habrá que renegociar? La Argentina ya renegoció, porque lo imposible era lo que Argentina tenía que pagar cuando Macri tomó el crédito con el fondo, más los 80.000 millones de dólares de bonistas privados, porque no nos olvidemos, acá la memoria es corta. Se refinanció la deuda con los privados, se logró bajar las tasas de interés a las que esa deuda estaba negociada, se logró una quita y se extendieron los plazos. Se negoció la deuda con el Fondo Monetario, no se logró quita, todo lo contrario, pero sí se logró extender los plazos. Y los 25.000 millones que dice Cristina, creo yo, incluyen también deuda con privados, no es la deuda con el Fondo Monetario. Sí, claro. Incluyen la deuda con privados. Porque en el año 2024, si yo no me equivoco, los vencimientos de deuda con el fondo son muy poquitos. Ajá. Todavía. O sea, que nuestro problema es que tenemos que renegociar con, sí, claro, con los privados también. No, con los privados y con el fondo, porque nadie habla de que cuando marzo se renegoció el acuerdo, se firmó el acuerdo, la tasa de interés cuando se firmó ese acuerdo que cobraba el Fondo Monetario era 1.2%. Uh-huh. Y ahora es 4.6 más o menos. ¿Por qué? Porque los países centrales subieron todos la tasa de interés, sí, por sus herramientas, digamos, sus herramientas antiinflacionarias, y la tasa que cobra el fondo es un mix de lo que cobra la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el inglés, etcétera, etcétera, etcétera. En consecuencia, ahí tenemos 3 puntos más de intereses que no estaban cuando se firmó el acuerdo, y esos son 1.500 millones de dólares de intereses más por año. O sea, hay que renegociar todo por todos lados. Por todos lados, lógico. Y creo que eso es lo que se está planteando. Esto es muy importante, esto que ahora vimos que hizo Brasil en el marco de lo que había acordado con Argentina. Primero el ministro de Economía y ayer Lula en la reunión del G7 y en su reunión con la directora del fondo, justamente planteando que hay que... Lo planteó desde el punto de vista general y en particular de Argentina, de que hay que dejar de asfixiar a los países en vías de desarrollo y que eso requiere cambios profundos en todas las políticas financieras que se instauran desde los países. Sí, sí, sí. Carlos, gracias por estos minutos, como siempre. Abrazo, chau. Carlos Keller, diputado del Frente de Todos, presidente de la Comisión de Presupuesto. Si no renegociamos todo lo de 2024, vamos a estar en muchas dificultades. No este gobierno, cualquier gobierno que venga.